A lo largo de estas dos horas de emisión en directo entre las 9 y las 11 de la noche, puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y también nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, visitar nuestro blog enredador laenredadera.noblezabaturra.org, donde a partir de los lunes puedes escuchar esta enredadera y todas las de los últimos años. También nos puedes escribir en papel, manuscrito, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Además, nos puedes ver en las redes sociales Facebook, N-1 y Twitter. Y os vamos a contar qué tenemos en esta enredadera 23 de junio de 2013, una enredadera que va a ser prácticamente de día, porque hoy estamos el día más largo del año y además con la luna súper cerca. Ya sabéis que hoy es el día donde vamos a ver la noche, más bien, donde vamos a ver la luna llena, más grande, más nítida y más bonita. Y además la vamos a ver al calor de las hogueras de San Juan. Luego nos iremos al Parque Brühl de Zaragoza, donde estaremos la gente de Radio Topo con la gente de las asociaciones vecinales de La Madalena, disfrutando de esa fiesta de conciertos y colaborando con la autogestión de estos proyectos. Y os vamos a contar qué tenemos en esta enredadera 23 de junio de 2013. Después de nuestro personal editorial, en Antena Dislocada, Ángela y Carmen nos van a relacionar la noche de San Juan con la locura y además nos van a expresar su balance de esta temporada de radio. Luego hemos preparado una enredadera especial, una tertulia que hemos llamado De Aragón al Mundo. Os contamos, hemos invitado a diferentes personas que participan activamente en colectivos, en redes, en organizaciones aragonesas, y lo que queremos compartir es las cosas que hacemos, retos, conflictos con que nos enfrentamos, cómo vemos la sociedad aragonesa, el territorio de Aragón, etcétera, en fin. Propuestas para seguir avanzando juntas. Vamos a charlar con Chema Mendoza, que es un histórico del movimiento antimilitarista y de Radio MAI, con Yolanda, que es de la Plataforma para la Auditoría de la Deuda en Aragón, Marta, de Stop Desahucios, de la Cooperativa Integral de Aragón o de Caracol Zaragoza, Pedro Santisteve, de ASAPA y Dale Vida a Luis Buñuel, Esther, del Movimiento Feminista y Ateneo, Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción, César Corella, de Puyalón, del Movimiento Independentista Aragonés. Estaremos también Nacho y Pati aquí en la emisora, y también contactaremos con Virginia en el Alto Aragón y con Juan en el Bajo Aragón. A Paco también lo tendremos como paseante y hacer paseos para una noche de verano con zonas de baño, sombras, la estepa de la noche y mucho más. Y como no, también despediremos hoy una de las secciones fijas. Cada 15 días aquí en la enredadera vendrá Pum y Gitanjáfora, pero hoy va a ser especial porque nos vamos a enredar Pepa, Pati y yo de la Biblioteca Frida Kahlo en recomendaciones literarias, libros para estos meses de verano. El meu xicot vestint és tan original. Y antes de terminar la enredadera de hoy, entrevistaremos a Nacho Escartín, que es responsable de la ecomarcha que este mes de julio va a ofrecer Ecologistas en Acción por la zona de Murcia. Bueno, invitados de gran nivel hoy. Gasta botins extravagants i un bastonet de canya dolça i un sobretot en forma. Y como no, mandar un saludo a toda la gente que nos escucháis a través del 101.8 de la FM de Zaragoza, pero también a las gentes que nos escucháis en los diales de otras radios libres que nos reemiten. Radio Chicharra de Teruel. Radio Chabolo en Zaragoza. Radio Activa de Alcoy y Comarca. Contrabanda en Barcelona. Radio Almaina de Granada. Malva en Valencia. Pimienta en Islas Canarias. Cuca en Ubieu, Asturias. Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria. Ritmo en Getafe, Madrid. FM Radio de Écija, Sevilla. Radio La Voz del Budi en la isla mapuche de Yepo, en Chile. Y también la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias a todas. Seguimos enredadas. Pascual. Porta camisa amb la petxera de xarol. I un girasol es posa el trau al noi. Una cadena d'or xapada de llautó. I un mocador de pergamó. Así que, sin más, ponte cómoda que empieza la enredadera. ¡Enrédate en la enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Enredados. Enredadas. Desde lo local queremos cambiar el mundo. Coordinadas. Unidas. Comunicadas. Con una estrategia común. Queremos acabar con los privilegios de unos pocos. Resolvemos los problemas técnicos con un micro y empezamos otra vez. Enredados. Enredadas. Desde lo local queremos cambiar el mundo. Coordinadas. Unidas. Comunicadas. Con una estrategia común. Queremos acabar con los privilegios de unos pocos. Y recuperar lo que es nuestro. Lo queremos todo. Todo. La naturaleza. El paisaje. La biodiversidad. Las huertas. Los ríos. Las montañas. Los animales. Las plantas. Las gentes. Las lenguas. Los lugares. Los pueblos vivos. La movilidad sostenible. Otro modelo energético. Una vida sana. Una educación libre. Los juegos. Las risas. La cultura popular. Los cuidados. La convivencia. La armonía. La solidaridad. El apoyo mutuo. La colectividad. Necesitamos seguir enredando. Queremos seguir enredadas. Contigo. Con vosotras. Todas juntas. Unidas. Participa en asambleas. ¿En cuáles? Las que más te interesen. No te quedes en casa. No te quedes en el bar quejándote. Es hora de actuar. Muévete. Muévete. Súmate a proyectos que te gusten. Puedes buscar el autoempleo. Consumir de forma consciente y responsable. Poner tu dinero en COP57 o FIARE. Cambiarte el recibo de energía. Construir el mercado social. Participar en centros sociales autogestionados u ocupados. Afiliarte a un sindicato combativo. Comer alimentos cercanos y ecológicos. Prevenir enfermedades y cuidar tu salud. Ayudar a quienes más nos necesitan. Conocer y disfrutar la naturaleza. Protegerla y sumarte al ecologismo social. Leer para aprender y compartir. Reflexionar y debatir para seguir avanzando. Implicarte en asociaciones vecinales. Colectivos sociales. Organizaciones que quieran cambiar el mundo. Tu energía es necesaria. No dejemos que se coman todo el pastel. No queremos solo un trozo. Queremos toda la jodida pastelería. Enrédate y sigamos avanzando. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí se puede. Sí, sí podemos. Venga, y hoy vamos a compartir una canción mientras apañamos el tema de los micros, que tenemos aquí un lío de cables tremendo. Disculpad, los fallos técnicos, siempre culpa mía. Y bueno, una canción que nos... Que no nos entró en la enredadera del pasado domingo. Se llama Consciencia y es el primer disco de un grupo de Tarragona que se llama El Son de la Chama. Está editado por Casbah Music y el tema con el que os dejamos se llama Amunt. Amunt. Una que sentiments que et fan sentir més bon i ple d'alegria que fan que no tinguis por de res. Amb una aquelles paraules que et donen esperança i fan que no tinguis por fent que oblidis lo dolent. Avall, i amb el de queixal, i amb el de panxa, i amb el d'esquena quan s'enganxa. Avall, viure entre tanta corrupció fan que passin els dies amb molt poqueta il·lusió. Sin que se te olvide. Oh yeah. Vive la vida sin prisa, disfrútala bien. Oh yeah. No tiene sentido vivir así, tanta preocupación pudiendo estar feliz. No pierdas el mundo en el rumbo, dirección a ti. Si dejas en algún lugar las cosas buenas aparcar, siente, siente que nada saldrá mal. Y ple d'alegria que fan que no tinguis por de res. Amb una aquelles paraules que et donen esperança i fan que no tinguis por fent que oblidis lo dolent. Vola la vida, sonrisa sin que se t'olvide. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Buenas noches, bienvenidas. Gracias por estar al otro lado de las ondas, escuchándonos de nuevo. Hacía muchos días que no habíamos, muchas semanas que no habíamos podido venir a emitir. Y esta noche estamos Ángela y yo, Carmen, que vamos a hablar sobre todo de la noche de San Juan, que precisamente se celebra esta noche, y queríamos ver un poco la relación que tiene esta noche de misteriosa y mágica con lo que tiene de mágico y misterioso también la enfermedad mental o la locura. Y hacer un pequeño resumen también sobre cómo han ido los programas de esta temporada, para hacer una pequeña valoración así a nivel global y general. Ya sabéis que esto es Antena Dislocada, la sección quincenal de la asociación Stop Estigma, que son personas que luchan contra los estigmas, ¿no? Los topicazos negativos a las personas que diagnostican con alguna enfermedad mental. ¿Y empezamos o qué? Sí. Lo primero, un saludo a todos los oyentes, ya que hace mucho tiempo he estado de reflexión. Más maravilloso es mirar, unirme a este monólogo como se trata de la noche de San Juan. Son tan distintas las estaciones que el más maravilloso es el día y mejor la noche de San Juan. Pasa la nieve con sus heladas y también las lluvias, luego ya está aquí el verano. La noche esperada, que es unas horas mágicas, más bienvenida por todas las personas o algunas. Por el día revolotean las mariposas de todos los colores entre amapolas y demás flores. Los grillos empiezan con su gri, gri, de la calor que hace, y luego el silencio con cada una fogata. Eso empieza el fuego purificador, se quema todo lo viejo y hay quien que hacen sortilegios o también aquelarres. en según qué sitios, sobre todo países y regiones, como es Galicia. También se piden deseos escribiendo en papeles y luego los queman para que así se cumplan sus cosas que han pedido. Amanece el día, que suele ser muy caluroso. Si el tiempo no cambia, el día es larguísimo, y luego viene la noche, que es con la luna llena y resplandeciente en el solsticio de verano, donde el día es más largo. Es todo pagano, de hecho estuvo prohibido, pero hay quien lo hacía, sobre todo brujas y brujos, hasta los de astrologías, buenos y malos. Es todo complicado, aunque parezca fácil, no lo es. Personas revolotean, saltan, y si pones piedras al lado del fuego, se cargan de energía, sobre todo positiva, así como yo también lo soy. Besos y pasarlo sobre todo en grande. Bueno, yo quería leer algo porque iba a venir Angus y no ha podido venir, y había preparado un pequeñito resumen de lo que para ella es la noche de San Juan, y lo había relacionado un poco con la locura. Entonces voy a ello. La noche de San Juan rememora una tradición de la antigüedad, celebrando el solsticio de verano a través del fuego y las hogueras, con el objetivo de pedirle al sol que no pierda su fuerza, ya que empezaba a declinar. En otras regiones, como por ejemplo Asturias o Galicia, se le da un sentido mágico y misterioso, celebrando aquelares con brujas y duendes. He visto que podía tener algo de relación con la locura, en el sentido de que nuestras alucinaciones y falta de lógica, nadie sabe a qué obedecen. ¿Serán mágicos, brujeriles o cosa de duendes? Ojalá durasen la única noche de San Juan, que es la más corta del año. Bueno, yo lo que quería decir es establecer, con esta pequeña introducción, establecer un poco lo que realmente tiene, qué relación puede tener, que aunque realmente objetivamente no tenga ninguna, el hecho de que se celebre, o sea, que tenga, sea una noche de, por tradición, que se viene celebrando desde hace muchísimos años, desde la antigüedad, y tiene relación con la fertilidad, tiene relación con la magia, con la mitología, tiene relación con el solsticio de verano para pedir a través del fuego y de las hogueras que el sol tenga más fuerza, uh-huh, que no la vaya perdiendo. Pues yo veo que puede tener de misterioso, pues porque en estos momentos y en la actualidad los científicos o los que estudian el comportamiento humano o la mente, pues todavía no han podido saber a qué obedece o qué se produce en el cerebro de una persona con diagnóstico, qué mecanismos o qué alteraciones se producen en el cerebro para tener los síntomas que tenemos, o sea, para... Entonces, esos síntomas también me parecen que tienen un poco de relación con la magia, porque son síntomas mágicos, que hay gente que paga, que se droga, que se gasta mucho dinero en drogas para tener alucinaciones, y nosotros las tenemos sin gastarnos nada. Entonces, eso es algo también mágico. ¿Tú qué piensas, Ángela? Mira, Carmen, te voy a decir una cosa. La luna es lunática, o sea, somos lunáticos de por sí. Cuando está llena, dice que sale el hombre lobo, que hay vampiros, que esto, que lo otro. O sea, es todo leyendas, sí, pasados. Es pagano. Entonces, hay misterios, claro que hay misterios, como toda la vida, son, sí, misterios. Pero esta noche es especial, ¿por qué? Bueno, los lunáticos, ya digo, los locos. Sí, pero hay muchos locos que no están dentro y tendrían que estar. Por ejemplo, sí, el Bretón, que ha matado a esos dos niños y que los quemó, que él dice que no. ¿No está loco? Yo, sí, pienso que estamos mejor nosotros que lo estamos que ellos que dicen que no lo están. Sí, eso es peor. Que yo que veo, por ejemplo, que la luna sí que influye en las mareas. Sí, sobre todo. Influye en todas las personas. Sí, sí, sí, o no, sobre o todo. Sea, que sí que influyen un poco en la actitud, en el comportamiento o algo. Algo se altera de la sangre, de las personas. El amor. Sobre todo el amor, mucho amor. Yo había visto, tú ves así que tengo alguna relación, porque claro. Yo soy lunática. No hemos relacionado, pero no tienes relación. O sea, objetivamente no yo, tiene. Perdona, Carmen, yo soy nerviosa perdida. Y cuando es luna llena, antes de que sea ya, o sea, cuando ya se está poniendo la luna, ya estoy histérica. No nerviosa, histérica. Pero no sé, es una magia, un encanto. Pues ahora, un poco con esta pequeña introducción que hemos hecho sobre la noche de San Juan y un poco lo que pensamos a nivel de relacionarlo con la locura, pues voy a pasar a hablar un poco del pequeño balance que habíamos elaborado. Nosotros empezamos la temporada pues siendo más personas que las que somos ahora y por diferentes razones pues hemos quedado prácticamente tres. Pero venimos pues con ilusión, con alegría e intentando mejorar. Entonces, a lo largo de la temporada, pues también hemos respetado que otras personas nos hubieran dejado. O sea, no hemos intentado presionarles para que siguieran, sino que lo hemos respetado, aunque nos ha dolido y hubiésemos querido que hubieran seguido porque aportaban mucho y porque enriquecían los programas, pues no, o sea, no hemos sabido encajar bien. Sobre todo, que esto sirva para que a lo mejor a algunos y todos que tenemos estos problemas mentales, que podamos dar un poquito, una ayuda con esto hacia vosotros, que os llegue adentro y que suba hacia arriba y que os ilumine y que todo os contraste para que sea más rico, ¿no? Sí. Una riqueza. No sé, una ayuda hacia vosotros. Sí, por eso. ¿O qué opinas tú, Carmen? Sí, hombre, tratamos a veces de buscar temas que para poner al corriente a las personas de nuestras enfermedades, para que las conozcan, para que sepan cómo pensamos, cómo sentimos, cómo. Perdona, Carmen Chu, es que te voy a decir una cosa. Es que muchas personas no lo valoran, o sea, no saben, no dan a reconocer su enfermedad. Y eso es lo peor que es. Y luego las personas que no saben tratarte, porque te tratan de loco y esa palabra está muy mal sonante. Yo para mi opinión, y mi opinión es que no saben, o sea, somos personas igual que otras cualquiera o mejores. Sí, es un decir. Pero eso ya lo hemos dicho muchas veces y está claro en nosotros que luego pues hemos tratado muchos temas, hemos tratado dos temas tanto que tienen relación con la locura como no, temas que nos interesaban a todos, sobre la alegría, sobre las fiestas del Pilar, sobre, o sea, poesía, pues una actitud que tiene alguno y luego lo hemos hecho en forma de debate, de entrevista, de exposición, y entonces lo que no habíamos visto era valorarlo en un sentido negativo porque queríamos que eso dejaroslo a vosotros, queríamos que vosotros fuerais los que nos dijerais qué es lo que en lo que fallamos, qué es lo que tendríamos que mejorar. Hemos preferido solamente aportar lo que hemos visto de positivo en los programas de esta temporada. Uh-huh. Entonces, más o menos eso es lo que habíamos visto. Sí, bueno, pues la gente que queráis mandar opiniones acerca de Antena Dislocada, que ya sabéis que ahora nos damos un descanso de julio y agosto y en septiembre volveremos y se puede cambiar la sección, se puede mejorar, podéis incorporaros también, enredaros con ellas, pues o bien a través del correo electrónico o bien a través del blog, con comentarios, ¿verdad? Sí. Carmen, ¿recuerdas sí, cuáles son? Sí, eso quería hacer, o sea, que queríamos daros la dirección del blog y del correo electrónico para que si tenéis alguna idea de cómo que podemos mejorar los programas o de lo que os interese que hablemos, pues nos podéis escribir o bien a asociacionestodestigma@hotmail.com o bien al blog que se puede buscar por el buscador poniendo Más allá de la cordura o la dirección en la barra de direcciones del explorador se puede poner WordPress. Asociacionestodestigma.wordpress.com. Perfecto. Y ya nos despedimos hasta septiembre, esperando que volvéis a. O sea, que me imagino que los que estáis escuchando valoréis este programa y os pondréis. Y además, que también tenemos la ilusión de volver a retomar el tema del cine locura en Aragón y tenemos proyectos y a ver si los podemos llevar a la práctica. Muy bien, pues agradecer hoy a Ángela, ¿verdad? Que hacía mucho que no venías. Sí, gracias. Gracias, Nacho. Lo que quería decir es, y corto con esto, que por favor, que os unéis, unirnos, o sea, que vengáis y que participéis también, porque aunque sea una mínima de arenita, hace un puñado y el mar es inmenso. Y solo os pido una cosa, que esta noche tengáis cuidado con las hogueras, que no saltéis mucho con el fuego, no os vayáis a orinar y a hacer pipí en la cama. Venga, chao, adiós. Hasta luego, Carmen. Buen verano. Y seguimos compartiendo música que nos envía nuestro colaborador José Santa Inés. En este caso compartimos un single que se llama ¿Cómo te voy a olvidar?, que es una versión rocksteady cumbia de este año de 2013 de un grupo argentino que se llama Caramelo Santo, y es una versión de un super hit del grupo de la banda de Los Ángeles llamada Azules de México. Seguro que os gusta. Honey, honey, honey. tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. El aragonés y el bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Y como os decíamos, hoy estamos de celebración porque este programa está cumpliendo 13 años y estamos haciendo un mes de junio de 2013 con programas un poquito especiales, y hoy va a ser el último que vamos a emitir en directo hasta septiembre. Entonces hemos creído oportuno invitar a diferentes personas mientras caen los petardos de los diaples del barrio de la Madalena, que se dirigen hacia el Parque Brühl, que nadie tema, no nos están bombardeando en Radio Topo, son los diaples, son nuestra gente, es una fiesta laica y popular a la que luego iremos, pero antes queríamos hacer una tertulia, ¿vale? Entonces lo que queremos hacer es compartir reflexiones, compartir lo que estamos haciendo, propuestas con diferentes personas, ¿vale? Que hemos elegido, pues porque están en asociaciones, en colectivos, en organizaciones que, bueno, pues que son diversas, y entre todas quizás pues pueden conformar o podemos conformar un collage para que veamos un poco cómo está Aragón, ¿no? O esto que llamamos Aragón, ¿no? El territorio en el que vivimos. Entonces os presentamos a Chema. Chema Mendoza, ¿o por qué no os presentéis cada una de vosotras? Y decís vuestro nombre, así os quedéis con la voz de cada uno. Venga, presentaros cada uno, por favor. Me llamo Chema, de apellido me llamarán Mendoza. O sea, Chema el Mendoza, como los... Vengo de Radio Libre, también de Radio Mai, lo cual quiere decir que un abrazo a todos de Radio Topo, que hacéis, qué cosas tan dignas y maravillosas. Hecha la primera presentación, la segunda es... Vamos a hablar un rato desde el corazón, pero desde las manos y los pies que nos llevan al fin del mundo, porque podemos llegar a donde queramos, siempre y cuando estemos más gente unida y a tope. Y hablaremos. Yo quiero hablar de todo un poco, de lo que traía algo y de lo que no traía traer más. Bueno, hay que decir que a Chema nos hace mucha ilusión tenerlo porque, digamos que es un histórico, ¿no? O sea, una persona que lleva bastantes años. Yo me acuerdo que es de los que lleva... No, hay que decirlo para la gente que no lo conozca, del movimiento sobre todo antimilitarista, ¿no? De principios de los 80, y es importante, ¿no?, también recordar, ¿no? Lo que ha pasado en las últimas épocas. Si queréis ir presentándoos cada una. Bueno, pues yo soy Marta y nada, la verdad, un placer aquí estar en Radio Topo otra vez y compartir mesa con gente que además hay algunos que os conozco, otros no, y bueno... pasar este ratico de debate que siempre es provechoso y bueno. Bueno, Marta está activa en Stop Desahucios y también está construyendo la Cooperativa Integral Aragonesa, colabora en Solidaridad con Chiapas en Caracol Zaragoza, etcétera. Sí, yo soy Paco Iturbe, con Ecologistas en Acción y en otros movimientos también de corte, digamos, verde o corte ecologista o corte ambiental, por decirlo de alguna manera. Y bueno, después de estas presentaciones tan bonitas, casi me da un poco de vergüenza hablar, con que se lo dejamos así, luego ya iremos hablando. Sí, yo soy Yolanda Sancho, de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis invitado y bueno, intentaremos aportar aquí algo. Yo soy Esther, soy feminista, soy del feminismo de la ciudad de siempre, y he venido también para hablar del encuentro este 3D que ha habido hace poco por la democracia, por los derechos y contra la deuda. Hola, buenas noches, soy César Corella, de Puyalón de Cuchas, y nada, buenas noches. ¿Qué tal, Co? Yo soy Pedro, y vengo a hablaros un poco del proyecto de Luis Buñuel y también del proceso de reconversión estratégica de la Asociación de Apoyo a Presos. Venga, pues ya veis que aquí tenemos un agente súper interesante, y aunque, bueno, pues la radio no dará mucho de sí, pero por lo menos a ver si entre todas pues podemos construir algo juntas. Hay que decir que también llamaremos al Alto Aragón para charlar con Virginia, que es del grupo de vivienda del 15M de allí del Alto Aragón, vamos, lo que sería Stop Desahucios allí, y también con Juan, ¿no? Que Juan es compañero del Ateneo Libertario, de la CNT, y también pues uno de los que cuando salen noticias de Teruel siempre sale delante de los antidisturbios, que es un poco la gente que estamos hoy aquí, ¿no? Que normalmente, aunque no los veáis físicamente, seguro que si tiráis de hemeroteca, cualquiera de estas caras las habéis visto delante de los que defienden los privilegios de unas pocas, ¿no? Si os parece, empezamos. ¿Cómo describimos la sociedad aragonesa, cada una, desde nuestro punto de vista? ¿Cómo estamos en 2013, las personas que vivimos en Aragón? Claro, pues empiezo yo, que no soy ninguna, no soy ninguna maravilla explicándome, pero bueno, me ha dado por empezar. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que tenemos muchos problemas, la verdad, pero que también, pues desde el 15M para acá, y la combinación de 15M más la crisis esta salvaje que nos invade, yo creo que es una sociedad que está muy, muy, que sabe que los poderes que nos gobiernan están totalmente deslegitimados, que a lo mejor la sociedad no tiene muy claro cómo cambiar, o no tiene todo lo suficiente, no lo tenemos lo suficientemente claro como querríamos, pero que hay una deslegitimización de quien nos está gobernando muy grande, y que hay que hacer algo para darle forma a eso. Bueno, pues ya intervengo yo, si eso. Hacerme una señal cuando queréis hablar, vale. Y así yo estoy atento, ¿vale? Vale, sí, un poco compartiendo con Esther. Creo que lo que nos ha pasado también es que venimos de años, unos años de bonanza falsos, unos años de acostumbrarnos un poco a un estado de vida y a un estado de bienestar que ha hecho, creo que, más daño que otra cosa, y ahora nos encontramos como desprotegidos y no sabemos muy bien cuáles son las líneas o siguientes de actuación, ¿no? Entonces, yo por lo menos desde Stop Desahucios lo que sí que veo es que a la gente, si la motivas y le demuestras que sí se puede, ¿no?, que es uno de los lemas, y que juntas y organizados se pueden llegar a sitios, tiene mucho que dar de sí. O sea, no pienso que estemos perdidos para nada, lo que pasa es que falta un poco de creer que de verdad luchar sirve para algo. ¿Cómo veis el tema de la tristeza, ¿no?, que parece que en los medios, ¿no?, desde pasamos de la expo, ¿no?, que era como un orgasmo ahí abstracto y real de fiesta constante, pasamos a crisis, crisis, crisis, pena, pena, pena, y eso yo creo que en las calles de alguna manera está calando. ¿Estáis de acuerdo con eso? Yo creo tristeza, rabia y una cosa que ha usado el poder desde que es poder, de los tiempos antiguos, y es el miedo. Como el miedo lo metamos en cada célula, nos han jodido, hablando claro, ¿no? No nos van a meter miedo en la vena porque no nos los vamos a dejar. Pero es una cosa que maneja muy bien con tantos medios de comunicación como tienen, que son casi todos. De ahí la importancia de las radios libres, a potenciarlas más y mejor. Y bueno, yo creo que se ha removido. Yo no conozco West Canterbury, pero Zaragoza, conozco personal y llevo algún tiempo en estas cosas, pocas, porque esto aquí se acaba de empezar siempre. La gente está movida y removida y rabiosa y con miedo y con todo, pero está. Yo soy una persona que soy optimista desde que nací, no sé qué pasó cuando aquel día, pero el optimismo me lleva a decir que siempre hay gente de recambio en movimientos y en todo, que parece que hay gente abuela que no, que dice que no, y hay gente que sí, que va a continuar peleando, ¿no? Difícil, complicado y recortado también el ánimo. Sí, yo creo que en la misma línea también, sí, o sea, efectivamente se entiende que efectivamente tiene que haber un cambio, la gente quiere cambiar, como todo el cambio, efectivamente, lo que habéis comentado antes, no sabemos muy bien cómo hacerlo, genera un poquito de miedo y se está creando un poco el contrapeso frente a lo que la sociedad entendemos, que tiene que haber un cambio desde los poderes establecidos, que no haya ese cambio, y para que no haya ese cambio sí que se meter miedo, se tender a que nada se puede cambiar, nada se puede hacer, el no haga usted nada, el lanzarnos al nihilismo, y sí que es importante efectivamente también eso, el contrarrestar el nihilismo para muchísimas, muchísimas cositas, y aquí estamos unos magníficos ejemplos de que sí, bueno, si no lo decimos nosotros, ¿qué lo va a decir, no? Pues sí se pueden hacer muchas cosas, y es importante sobre todo eso, dar ejemplos de que ese nihilismo no existe y las cosas se pueden y se deben cambiar. ¿Queréis intervenir alguno más de los que nos habló? Por dar un poco la nota más negativa, sí que quería señalar que, bueno, sí que es cierto que desde la izquierda y los movimientos sociales se van avanzando, se van haciendo cosas, pero yo creo que está muy, o sea, se va avanzando, se va progresando, pero da la sensación de que eso no es suficiente y las organizaciones de izquierda y los movimientos sociales siguen sin saber llevar al nuevo sujeto político que será el sujeto del cambio, y es pues toda la gente parada, precaria, que no participa y a la que la izquierda no llega y está desorientada en cómo llegar. Sí, yo creo que lo que está ocurriendo es que tenemos una sociedad, sobre todo la aragonesa, que está empezando a despertar. Pero empezar a despertar y luego empezar a caminar y llegar a un punto crítico, tiene que llegar a un punto crítico en la que la sociedad salga masivamente a la calle. Y eso, pues bueno, estamos empezando, pero yo creo que aún tenemos que llegar a unas manifestaciones más masivas y más generalizadas, ¿no? Sí, yo creo que el 15M nos, a la gente que nos hemos movido en movimientos sociales, nos obliga a reflexionar sobre cuál ha sido nuestro trabajo, a replanteárnoslo en profundidad, a hacer un trabajo también de higiene mental y de limpieza, ¿no? De descolonización del pensamiento, que es lo que creo yo que más hay que trabajar hoy en día, ¿no? De cómo liberamos un poco nuestra mente y dejamos de pensar en que otros nos solucionan la vida, sino cómo vamos retomando las riendas de nuestra propia autonomía a través de la lucha y de defender nuestra libertad. Y yo creo que va por ahí. Yo creo que los tiempos son muy estimulantes bajo esa perspectiva, ¿no? Que no se quiera dar cuenta, pues es muy triste, ¿no? Pero y, es que no quedan otras. Y coincidimos en que vivimos todos en un territorio, ¿no? Que, bueno, la mayoría de nosotros vivimos en Zaragoza, pero somos parte de Aragón. ¿Cómo veis un poco el territorio, ¿no? El espacio en el que vivimos, tanto la urbe, ¿no? La metrópoli, los barrios, la conexión con la naturaleza. En definitiva, ¿cómo vemos Aragón en 2013? ¿Cómo es Aragón? Si alguien que nos escucha en otros lugares no conoce, ¿cómo es el espacio en el que vivimos? Se miran. Hombre, la verdad es que Aragón siempre, últimamente, yo creo que en ese momento también, sí que tenemos un extraño complejo de, pues, a lo mejor de faltar del creernos muchas cuestiones. El tema ambiental, por ejemplo, el tema de nuestros paisajes, de nuestro territorio, siendo un sitio magnífico y maravilloso, no nos lo creemos. Y hay ejemplos, pues, como los pasados grandes escalas o cuestiones así, que pensamos que somos el vertedero, el cuarto trastero de muchos sitios, y que lo único que puede llegar aquí, lo único que nos puede ilusionar, esa palabra que tanto utilizan nuestros gobernantes, son auténticas bazofias que no se quieren en ningún otro sitio. Tenemos muchísimas cosas para ilusionarnos de verdad, con buenos valores y con riqueza, y sí que no hay que creérnoslo. Entonces sí que es importante repetir muchas veces que existen cuestiones que desde fuera te las dicen y aquí muchas veces no lo ves, y entonces sí que a lo mejor nos falta un poquito de esa autoestima de la que pecamos muchas veces y de la que es fundamental. No estaría mal, a lo mejor, que la crisis, además, incluso en parte lo está haciendo, se volver a mirar a cuestiones como la agroecología, la agricultura que tenemos, algo que parece obvio, la riqueza, por ejemplo, agrícola del Valle del Ebro, que siempre se ha entendido y últimamente se ha perdido por completo. Hay indicios de recuperarse, por ejemplo. Entonces, a lo mejor es una buena ocasión la crisis aprovecharla para volver la mirada al territorio. Territorio, además, desde un punto de vista demográfico, pues, tremendamente vacío y también de ideas. Entonces, recuperarla sí que creo que es importante, y deberíamos utilizar la crisis en ese sentido para volver a llenar el territorio de vida. Ahora mismo hay una manifestación, por ejemplo, por el tren, algo que vertebra tantísimo el territorio, como el tren no lo están quitando, pues, por ejemplo, exigirlo y volverlo a pedir. Entonces, cuestiones como esas sí que serían importantes el recuperarlas. Sí que estaremos de acuerdo que Zaragoza, de alguna manera, es la que magnetiza casi todo lo que pasa en Aragón, ¿no? Que es una característica muy clara, ¿no? De este espacio en el que vivimos, ¿no? Que aunque vivas en cualquier lugar de Aragón, al final acabas muriendo al palo de caer en Zaragoza para algo, ¿no? Claro, a mí lo que me preocupa es el problema ese de cómo Zaragoza como ciudad se come Aragón, ¿no? Pues por su juventud, dinamismo y mejores posibilidades de supervivencia, pero claro, el problema es el cómo esa gente que luego se va al pueblo los fines de semana, porque todo el mundo tiene un origen rural, claro, cómo nos planteamos seriamente que hay muchos pueblos que en 10 años van a desaparecer porque no va a haber gente que los pueda sostener, y que de alguna forma es gente que tampoco puede luchar por la defensa de los recursos y los derechos sociales y el derecho a un transporte digno y unas comunicaciones decentes o una sanidad, ¿no? Porque es gente muy una población muy envejecida, ¿no? Entonces, claro, habría que plantearse una solidaridad activa de la ciudad hacia el medio rural, ¿no? Entonces, eso es un problema muy complejo, pero que deberíamos enfrentarlo también los movimientos sociales de la capital, ¿no? Por hablar de algo. Dale, Chema. Añadir, bueno, no sé, cómo es Aragón, cómo está Aragón, cómo nos sentimos. Yo lo que veo es que falta coordinación de a ver si lo digo bien, una manifestación de 2 millones de personas, o de 5 millones, que son muchas, como la cabeza o la gente que va a gestionar. Sea un pringado, hablando claro, pringada, no sirve de nada, 2 millones, ni 5 ni 4 mil. La gente que coordina las marchas en Aragón, las movidas y tal, para mí que están las cosas un poco separadas. O sea, estamos demasiado grupo aquí, grupo aquí, grupo aquí. Hay que dar el paso para asustar a los políticos, que nos oigan ahora, que se dará el paso, de juntarnos la gente diciendo cómo coordinamos todo esto. Coordinar significa ir con 3 propuestas concretas para conseguirlas, no para denunciarlas solo. Que eso es verdad, que mucha gente cuando acaba una mani, ese desasosiego que entra el personal, bueno, ¿y ahora qué? el y ahora que ese dice mogollón. Y habrá que analizarlo alguna vez despacio y juntarnos dentro de las organizaciones de tipo medio ambiente o antimilitarismo que somos nosotros, que por cierto la defensa del sistema está muy asegurada. Desde Zaragoza estamos en guerra, no sé si lo sabréis, luego hablamos. O sea, coordinar, en una palabra, no líame, coordinar las luchas desde la coordinación de la gente que gestiona los movimientos y convoca, ¿no? Ahí Chema me ha roto el esquema de la tertulia. Preguntamos por el territorio y se mete ya la coordinación de movimientos, así que ya batiburrío. O sea, aquí, a ver, el percal era que habláramos un poco del espacio en el que vivimos, si surge alguna intervención más, si queréis. Sí, ahora es el momento. Un poco con respecto a la capital, porque el medio rural aragonés tampoco es que lo conozca demasiado. Pero de la ciudad en la que vivimos, pues un par de cosas así llamativas. Una es que hay una... El fin de semana la verdad es que he estado fuera, pero hay una huelga fuertísima que dura más de un mes de las limpiadoras de sanidad. Yo creo que una huelga por parte de quienes la hacen ejemplar, con pues eso, más de un mes en huelga. Y luego ya, no sé si son 15 días o cuántos días, de un grupo de personas en huelga de hambre, en solidaridad con esta huelga, ¿no? Y por otro lado hay unos poderes absolutamente caciquiles y que pasan de todo, un poco como el representante, aparte del tema de la sanidad, sería el delegado del gobierno, ¿no? De quien nos podemos extender mucho, pero en realidad lo que tenemos que hacer es pedir repetidamente su dimisión, la dimisión del delegado del gobierno, la dimisión de la que vive en la calle Alfonso, en realidad la dimisión del gobierno entero, ¿no? No solo a nivel aragonés, sino a nivel estatal y interestelar, tendría que dimitir también. Bueno, este fin de semana se ha dado una situación ya de órdago, ¿no? Que no autorizan manifestaciones por la calle Alfonso, excepto si eres neonazi y vas con banderas nazis, que entonces haces una manifestación de 20 garrulos de la Plaza España a la Plaza del Pilar, que es algo ya de órdago, ¿no? O sea, miles de personas queriendo pasar por donde tradicionalmente han pasado las luchas obreras o las luchas sociales aragonesas, no te lo permiten, te multan, te denuncian, y sin embargo, si eres 20 nazis con banderas nazis, entonces sí que te dejan, que esto ha pasado en Zaragoza el viernes. Sí, yo, por comentar un poco el tema del territorio también, quería añadir que el tema de la deuda está afectando de forma importante al territorio. Me explico. Del año 2007 a día de hoy, la deuda de la comunidad autónoma se ha multiplicado por 5. Ya estamos en 5.000 millones de euros, que luego en prensa te sale, si eso no es nada, porque en Madrid, Barcelona tienen 50.000 millones, 45.000, pero es que aquí somos 1.200.000 habitantes, ¿vale? Cada vez nos estamos endeudando peor, se están endeudando unos tipos de interés brutales. ¿Qué ocurre? Que hay que recortar de donde sea. Y en el reparto del recorte, los territorios más vulnerables, más deshabitados, más están perdiendo muchos derechos, están desapareciendo escuelas rurales, están desapareciendo servicios de comarcas, etc. Entonces eso está afectando gravemente. Y como cada vez nos estamos endeudando un tipo de interés más alto, cada vez hay que pagar más intereses, cada vez hay menos recursos para el resto y cada vez el medio rural se va a ver más afectado. Ahora con el tema de las administraciones públicas, se quieren eliminar los pequeños ayuntamientos que hacen una gestión extraordinaria y muchas veces de forma totalmente altruista y gratuita por parte de los vecinos. Entonces eso también va a afectar en gran medida a lo que es el nivel de vida en el medio rural. Vale, bueno, la verdad es que no tenía mucho que ver con la última intervención, pero yo, a ver, no sé mucho acerca del medio rural, pero a raíz de la CIAR sí que estamos en contacto con otros sitios donde usan moneda social y tal, y solo por comentarlo, igual un poco esperanzador, es que, pues por ejemplo, en la zona de Valdelinares nos comentaba una chica que tienen de todo y pueden hacer intercambios excepto notarios y dentistas, ¿no? Entonces, que de alguna manera sea la gente igual, que a veces infravaloramos o gestamos todo como si Zaragoza fuera el centro del cambio, igual en sitios más pequeños están haciendo cambios más grandes o de otra manera que son muy válidos y que, bueno, que tendríamos que aprender un poquito más a veces de esas zonas rurales donde ya están volviendo un poco a aprender y a vivir comunitariamente con cambios así. Si os parece, vamos a seguir avanzando, ¿vale? A nivel político, ¿no? Vamos a describir un poco cuál es la situación, tanto la de los de arriba, ¿no? La de los poderosos que defienden un poco su status quo, y luego pasaremos a la parte que más nos interesa, ¿no? La parte desde abajo, lo que estamos construyendo, las luchas populares, los movimientos sociales. ¿Cómo describiríamos la situación política en Aragón, la gestión, lo que sería de esta sociedad, así a nivel general, desde arriba, ¿no? Miran al techo. Es que yo creo que está todo dicho. Es catastrófica, hay que ir a una dimisión, a pedir una dimisión del gobierno, un cambio de la clase política que ya ha dejado de, ¿no?, de tener una razón de ser por todos los procesos de corrupción, y entonces, bueno, entonces se abre un nuevo periodo. Yo creo que hay que dejar de hablar de ellos. Tenemos que empezar a hablar de nosotros en términos de, ¿no?, de contrapoder, de acumular fuerzas y de buscar dinámicas que nos agrupen, que nos unan y que nos estimulen para cambiar esto. Pero todavía hay mucha gente que les está votando, ¿no? Y aquí en Aragón, PP, PSOE, PAR siguen gobernando con mayorías absolutas desde que yo soy niño, vamos. Sí, porque los sistemas de representación política están para eso, ¿no? Están para que las oligarquías puedan sostenerse en el poder a base de, ¿no?, de sistemas cooptados para asegurarse siempre una mayoría ficticia. El asunto, ya sabemos de qué va la cosa, ¿no? El trabajo, hay que hacer un trabajo en profundidad que va por otras líneas, que yo creo que la gente que está aquí es en lo que estamos, ¿no? O simplemente quería contaros lo que nos ha pasado hace poquito. El 12 de junio preparamos una mesa redonda sobre la deuda pública en Aragón e invitamos a todos los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón para participar en ella. Aceptaron la invitación Xunta, Izquierda Unida y PSOE. El PAR estaba desaparecido en combate, ni siquiera contestó a nuestros intentos de comunicación. Y el PP nos contestó diciendo que ellos, por política de comunicación y demás, solo participaba en actos convocados por entidades con personalidad jurídica. Ayuntamientos, comarcas, universidad, sindicatos, organizaciones empresariales, y que claro, como nosotros no éramos, pues entonces estábamos un poco fuera. Y por otro lado, que el tema de la mesa redonda no entraba dentro de lo que eran sus competencias, dentro de la labor, dentro de las Cortes de Aragón. En la mesa redonda se llamaba la deuda pública en Aragón. Es evidente que sí que tocaba sus competencias dentro de lo que es su labor en las Cortes, ¿no? Pero bueno, eso da una idea de lo que es la forma de presentarse ante la ciudadanía, de dar explicaciones y de justificar de alguna manera las decisiones que están tomando. ¿Chema? ¿No? ¿Pasamos? Paso lo que iba a decir. ¿Tú, César, querías decir algo? Venga, pues si os parece, vamos a la parte que más nos interesa, que es la parte de abajo, ¿vale? Vamos a hablar con las personas que hemos invitado, porque precisamente las hemos invitado sabiendo que están participando activamente en diferentes propuestas. Entonces, si os parece, vamos a contar cada una un poco la onda en la que estamos, tanto la particular, digamos, de cada grupito, como si surgen propuestas o redes, ¿no?, más conjuntas, incluso propuestas que no, de cosas que no existen, ¿no?, que se están creando desde abajo. Entonces, si me queréis empezar a contar, yo llamaré a las personas de Huesca y de Teruel también para que intervengan en este ratico. ¿En qué estamos? Por ejemplo, desde un punto de vista que comentaba antes, de territorio, de paisaje, sí que hay luchas, a lo mejor en esta tierra que tanto nos gusta hablar del agua, pues a lo mejor sí que destacar de los últimos tiempos todo el tema de luchas con agua, en lo que es la burbuja inmobiliaria, las grandes obras en nuestros ríos, que son maravillosos, se ha convertido en una infinidad de pantanos prácticamente por todos los ríos, y hemos visto cómo ha surgido una serie de grupos locales defendiendo su río. En este caso tiene de bueno en Aragón que se han unido, pues por ejemplo con la coordinadora, con Coagred, sí que se han unido, entonces ahí sí que están en luchas. Últimamente seguimos, por ejemplo, las últimas coletazos, es el pantano de Mularroya, por ejemplo, en la zona del Jalón, una zona preciosa que a pesar de existir sentencias en contra, se sigue adelante, la zona de Yesa, que a lo mejor por prensa estamos viendo muchísimas cosas, o cuestiones tan curiosonas como por ejemplo en el río Bergantes, un precioso río que quieren construir una inmensa presa, curiosamente con la excusa de que es por el bienestar de los vecinos, desde la seguridad de los vecinos, y los propios vecinos son los que están diciendo que ellos no quieren la presa, con lo cual un poco aquella máxima de todo por el pueblo pero sin el pueblo parece que casi que aquí sí que se está aplicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de luchas sí que son muy sintomáticas de esta tierra, además tienen esa parte buena de que se han unido entre ellos y sí que están funcionando, y es un ejemplo más lo que comentábamos antes, ¿no?, de que no se escucha para nada a la ciudadanía. Lo que se escucha es exclusivamente en este caso a las grandes constructoras, a los grandes poderes, a los grandes bancos, que les interesa la obra pública, que les interesa el hormigón muchísimo más que las aguas y que los ríos públicos, y que sí que se está ahí. Eso, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Si os parece, tenemos al otro del teléfono a Virginia, que es una mujer que está participando en el grupo de vivienda que surgió al albor del 15M, ahí en el Alto Aragón, y lo que sería estos desahucios, ¿no?, allí en Huesca. Virginia, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, pues nos apetecía, pues en esta dinámica que llevamos de que no todo lo que pasa en Aragón sucede en Zaragoza, pues charlar contigo, que nos contarás un poco lo que está sucediendo, ¿no?, en tu ciudad, en Huesca, o en los espacios en los que participas. Virginia, cuéntanos un poco cómo está el percal ahí en el Alto Aragón. A ver, pues por aquí en Huesca capital, yo estoy participando, por ejemplo, en un grupo de vivienda de estos desahucios, que surgió este grupo a partir del 15M, porque veíamos que esta problemática, bueno, pues que había un montón de afectados y que tocaba bastantes problemas. Y luego, pues a partir de ahí también, la verdad es que hay un montón de grupillos que van trabajando, como un grupo de consumo, la plataforma de la sanidad universal, de la escuela pública que también voy, otros grupos más también agroecológicos como Achordiga o Marea Naranja, Marea Roja de Parados. Hace poco también surgió Hambre de Justicia, que es un grupo de gente que estuvo un mes de huelga de hambre y a partir de ahí han hecho una piña bastante fuerte. Y bueno, en general estamos así trabajando, lo que pasa que sí que da la sensación un poco de estar los mismos en todos lados, que igual te vas de una asamblea de vivienda y igual con la mitad luego te ves en la del 15M y luego en la de consumo o en la de la plataforma de la escuela pública, por ejemplo, que es muy, como Huesca también es muy pequeño, a veces es un poco que estamos los mismos en todos lados y ya está, y no, ni crece el grupo ni ves caras nuevas, es un poco, yo sé, sí que me doy cuenta. Yo creo que eso pasa también en Zaragoza, ¿no?, aún siendo un poco más grande, ¿no?, lo de que sí que es verdad que la gente que se activa es muy activa, ¿no?, o sea, que poca gente participa solamente en un espacio, ¿no?, normalmente quien participa en un espacio suele participar en tres o cuatro, ¿no?, y no participa en más porque la vida no tiene más horas, ¿no? Sí, pues que a lo tonto miras de una movida y acabas ya en otra sin querer y estás en cinco asambleas casi. Que tienes un poco casi que medirte por decir, casi no tengo vida social, pero bueno. A ver, también es un poco el instinto tuyo que te dice, pues yo que me estoy encantando por la enseñanza, pues quiero participar en la plataforma de la escuela pública. Ostras, pero también el tema de vivienda, ahora mismo necesitan gente porque estamos poquitos, pues venga, también un poquito. Ay, pero mira también esta charla que hay que han preparado estos otros, pues venga, vas y estás luego en todo un poco, pero bueno. Yo he visto que en Huesca hay gente muy potente, ¿eh? Que estuvimos en una charla ahí en la plaza de Navarra, donde es casino, ¿no?, hablando de derechos sociales, y yo solo conocía a uno de los 15 que había, o 16 o 20, ¿no? Sí, hombre, la y sensación... La gente estupenda y con muchas ganas. La sensación, Virginia, que vemos aquí la gente de Zaragoza es que en Huesca sí que se respira un buen ambiente, ¿no?, de los movimientos sociales, de construir juntas cosas, ¿no?, aunque cueste, ¿no? Sí, bueno, yo sí que he hecho mucha en falta a gente joven. Gente joven porque de mi edad de 24, 20 y pico... pues estamos muy, muy poquitos. Hay más gente más mayor que, a ver, que perfecto, pero yo qué sé, por ejemplo, en la plataforma de la escuela pública, que hay un montón de profesores estudiando magisterio y haciendo el máster de profesorado, por ejemplo, o algo así, pues no hay nadie. Y es un poco triste, no sé qué digas. Hicimos unas jornadas en la escuela de magisterio y no había absolutamente ningún estudiante, que son futuros profesores, y vamos, más que ellos no van a estar tocados. O en la plataforma de sanidad universal, que casi no hay enfermeras jóvenes. O el grupo de vivienda, bueno, dije que eso ya es un poco más, a lo mejor, más para mayores, pero yo sí que he hecho en falta más a gente joven. Eso, me imagino, estaremos de acuerdo igual, quizás la gente que estamos aquí en la emisora. Ese análisis que además se oye a nivel general, ¿no?, que hace la gente joven, ¿no?, que a veces es un estigma en sí mismo también, ¿no?, como si la gente joven no hiciera cosas, que también todo el mundo estamos haciendo cosas, ¿no? Virginia, ¿te parece que nos despidamos aquí para no tenerte ahí mucho rato al teléfono? Muy bien. Que sé que siempre bien. Es un reto. Darte las gracias, un besico, y algún día nos conocemos. Vale, muy bien, perfecto. Un saludo. Adiós, chao. Seguimos hablando de movimientos. Marta. Vale, pues así un poco por romper el hielo. Pues desde la CIAR y tal estamos un poco intentando moverlo el tema de la monedica social, y a raíz de un encuentro que nos fuimos a Sevilla y que vimos que funciona, que hay un montón de ciudades del Estado en el que están funcionando, muchas veces hasta con la salvaguarda del ayuntamiento, ¿no? Pero que curiosamente pues dices, jolín, es una herramienta más para poder un poco cubrir nuestras necesidades de una manera gestionada por nosotras mismas y utilizar la moneda como surgió desde un principio, ¿no? Como un instrumento para cubrir necesidades y no de acumulación ni nada. Así que nada, así con los compas de Luis Buñuel estamos ahí en la idea de hacer un mercadillo el fin de semana que viene, y invitamos a todo el mundo también a participar un poco y a conocer el tema de la moneda y También un poco con la idea de un fin social más provechoso o con una garantía social como podrían ser rentas básicas cubiertas con moneda social y bueno, ya esos igual son objetivos como bastante a largo plazo, pero ahí estamos, ¿no? Sin perder la esperanza, porque sobre todo si no abarcas o no disparas muy alto, desde luego llegas muy corto, así que... Por alusiones, Pedro, lo del Buñol. Sí, nosotros ahí en el Buñol además estamos en un proceso de reflexión con el tema de la autofinanciación, ¿no? Y hay gente que está planteando el tema de la moneda social, ¿no? Claro, nos planteamos también el tema de... En un principio he pensado que el todo gratis, pero el todo gratis no puede funcionar, porque la gente, igual hay cosas de autoempleo, igual hay gente que puede buscarse ahí alguna fórmula de supervivencia, ¿no? Entonces habrá que contribuir al común de alguna manera, pero que igual la moneda social puede dar mucho juego, ¿no? Y el Luis Buñol es como una esponjica que lo absorbe todo y que está permanentemente recreándose y naciendo y... A ver, a Luis Buñol mucha gente lo conocerá como cineasta. Explica un poco, Luis, para la gente que no esté en el proceso, ¿qué es eso de Luis Buñol? Luis Buñol es el antiguo ayuntamiento de la ciudad, que está situado en la Plaza de Santo Domingo, antes llamada Plaza de la Libertad, cuando no había tantos nombres de curas de calles ni de santos, ¿no? Hace ya 60, 70 años, ¿no? ¿No? Cuando la Segunda República, ¿no?, puso las cosas en su sitio. Y bueno, el Luis Buñol es un proceso de autoaprendizaje en democracia directa y participativa, en la que la gente, en principio, lo único que se quiere es que aporte su creatividad, su autonomía, su disposición a hacer cosas en una perspectiva de cambio, de transformación y de recrear un espacio de comunidad, ¿no? Que tanto vale para el barrio, porque hay gente de una población muy empobrecida en el barrio, de gente inmigrante que necesita locales también para reunirse, pero también hay gente por el mundo de la cultura que se plantea que en unas políticas en las que las subvenciones ya no sirven para nada y con el IVA tal y como está, pues hay que buscarse la vida por otros circuitos. Y entonces, bueno, se trata un poco de ir generando, ¿no?, pues espacios de encuentro, de reflexión, de trabajo, de creatividad social en suma, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es el Luis Buñol, ¿no? Hay diversos talleres previstos, de una escuela de magia, un taller de reciclaje de ordenadores, un taller de televisión, de radio libre, de espacio de crianza, un espacio de silencio. Bueno, es que hay un mogollón de cosas y cada día se va sumando gente, pues, de teatros de calle, de, ¿no? Entonces, pues es eso, es algo que la gente va diciendo lo que quiere que sea. Bueno, eso en cualquier caso, la referencia es el barrio del Gancho de Zaragoza, que además ahora está en fiestas ya, y el próximo fin de semana sí o sí se va a poder visitar el Luis Buñol y empezar a construir, ¿no?, este proyecto. Hay una preinauguración el día 29 de junio con ocasión de las no fiestas del barrio, porque claro, se convoca a una comisión de festejos, a la creación de una comisión de festejos por la Junta de Distrito una semana antes de cuando tendría que ser la fiesta del barrio, ¿no? Cuando, bueno, al final, pues la comisión de la vida Luis Buñol o la asamblea de Luis Buñol ha asumido que en un barrio que no va a haber fiestas, pues por lo menos en ese espacio va a hacer algo festivo de encuentro, ¿no? Bueno, más propuestas, contarnos. Igual tú, Esther, la iniciativa que habéis tenido de Ateneo 3 de Aragón. Estas experiencias concretas, que yo creo que van mucho más allá de lo concreto, ¿no?, tan interesantes que están comentando, de autogestión y en realidad de desobediencia civil también. Tanto el Luis Buñol como la Cooperativa Integral Aragonesa, como pues en el de alguna manera, ¿no?, en el encuentro este 3D de la semana pasada, de alguna manera, lo que es era un encuentro también de reflexión y de debate. Yo creo que de alguna forma nos estábamos planteando cómo autogestionar. Lo mismo que ellos y ellas están planteando, o sea, autogestionar estos proyectos concretos, que ya digo que no son solo concretos, que van mucho más allá, como autogestionar también, en realidad, todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestras vidas y cómo autogestionarnos como sujetos políticos y cómo tener protagonismo e iniciativa junto con mucha más gente. Yo creo que solo la gente de los movimientos sociales no somos suficiente en absoluto. Yo creo que ya no nos vale calificarnos como izquierda, que nos podemos sentir de izquierdas unos sí y otras no, lo que sea, me da un poco igual. En realidad hay algunas palabras que ya me dan igual, ¿no? Lo que me interesa es, yo también, lo mismo que pues cuando en cosas que ha comentado Paco y Chema con respecto al medio ambiente, que creo firmemente en que somos ecodependientes, que somos absolutamente materiales, ¿no?, que somos cuerpo, que somos, y que necesitamos a la naturaleza para subsistir, pues creo que también que todo el mundo somos interdependientes. Entonces, lo mismo que necesitamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestra familia para que nuestra vida sea sostenible, políticamente, para presentar una alternativa y para que esta sociedad cambie y para que nuestras, para poder vivir de otra manera, somos interdependientes también, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pues el impulsar un movimiento político mucho más grande del que hay, que realmente exija pues cosas así como algunos puntos básicos que ya se han ido nombrando, como el no al pago de la deuda no se paga, eso ya sabemos que significa que las deudas se renegocian, como uh-huh. se ha renegociado en Ecuador o yo qué sé, y que esta constitución no sirve, uh-huh. y que como esta constitución no sirve, tendrá que haber otra, que la tendremos que decidir entre todos y todas los que queramos, cuantos uh-huh. más mejor, que derogue, por supuesto, ese artículo que pone el pago de la deuda por delante uh-huh. de todo lo demás, pero luego que cambie un montón de cosas, porque la constitución que tenemos ya no se la cree nadie, la monarquía ya no se la cree nadie, y un montón de cosas ya no uh-huh. se las cree nadie, ¿no? Chema. Sí, bueno, yo pertenezco con esta voz rasgada. Pertenezco al movimiento antimilitarista, pues de desobediencia civil, de acción directa no violenta, de dar la cara, de sentarse en la puerta de capitanía a cinco pelados con pelo a cambiar el mundo, en fin, cosas que hemos hecho en algunos años atrás, ¿no? Yo pertenezco a esa organización de la no violencia y antimilitarismo y la verdad, la insumisión fue una oferta especial al mundo entero. Interestelar también, porque realmente fue un punto de una siembra que irá creciendo en el aprendizaje de la desobediencia de políticos y no políticos. Hay que desobedecer sobre todo a los económicos, a los que llevan la pela, vamos, uh-huh. que los que mandan aquí son los banqueros y las entidades aquí en el mundo, las entidades financieras, y hay que decir basta con eso. Desde el movimiento antimilitarista denunciamos, como no, los presupuestos militares, que hay recortes, pero pocos. Uh-huh. Pocos. Si mantiene la defensa del Estado, pues por el ejército otra vez, ¿no? Porque gastarse 18.671 millones, el 5,16% del presupuesto global, del presupuesto general del Estado, es muchísimo dinero comparado uh-huh. con otros. Este ministerio solía valer lo mismo que cinco ministerios de agricultura, de tal y cual. Siempre la proporción es de 1 a 5. Uh-huh. O sea, fijaros la importancia de la defensa. Seguimos estando militarizados en Aragón, es exagerado decirlo así, como eso, en la calle la gente va de civil, pero muy controlados porque tenemos un maravilloso puerto, puerto móvil de guerra va, guerra viene. Tenemos un centro de entrenamiento que sigue siendo San Gregorio, las Bardenas también, por ahí, y eso hay que denunciarlo constantemente, uh-huh. porque es que es el experimento mayor del planeta. Tenemos aquí un sitio de entrenamiento donde la gente no sabe que los aviones que van a Irak, que ahora estarán seguramente contra Siria y todo lo que hay por la zona, eso viene a entrenarse aquí a Zaragoza. Uh-huh. Concursión Zaragoza y Aragón en peligro, pero difuminadísimo, ¿no? Uh-huh. Gastos militares todos asegurados, es la defensa del sistema, que no creemos o no, pues que estamos pagándola fielmente. Uh-huh. Solo añadir la objeción fiscal, que significa, ya lo sabéis, que estamos en parece que se acaba la campaña ya todavía, ¿o no? No, yo no lo he hecho hasta esta semana. Hasta el día 26, creo que es. Somos ilegales, cuidado. Porque la objeción fiscal es coger dinero de Hacienda y dárselo a una organización que tú creas que es. Aquí ya lo comentamos, Chema, y de hecho invitamos. Como personas, como movimientos de aquí o en el fin del mundo, ¿no? Si os parece, por rematar esta tertulia que se nos echa el tiempo encima, han salido ya algunas cosas de necesidad de confluencia, de crear espacios autónomos, alternativos, que ya existen, por otra parte, que ya van andando. ¿Cuáles serían un poco los pasos para dar, que ya se están dando? Pero fíjate, aquí estáis gente que ni os conocéis, y sois todos de la misma ciudad. Posiblemente vivís a pocos metros y kilómetros de distancia y todavía no somos 200.000 personas activistas de los colectivos como para no conocernos por la calle, que todavía no somos la cantidad de ciclistas que hay en la ciudad, ¿no? Y todavía nos pasa, ¿no? Que no nos conocemos. Entre nosotras, ¿cuáles son un poco los retos que nos encontramos o las dificultades para compartir y transformar la sociedad, que es lo que deseamos, ¿no? Nosotros tenemos un reto en la crítica del sistema de justicia penal desde ASAPA en un proceso de criminalización de la pobreza. Hay que cuestionar seriamente cuál es el papel que ejercemos todos sosteniendo ideas como la que el otro día alguna persona decía, es que yo no soy delincuente para que me traten así. El asunto es que es quién hace las leyes y quién las aplica, ¿no? Y quienes hacen muchas leyes, ¿no?, las hacen para que los auténticos delincuentes se escapen por una puerta, ¿no?, y no se les aplique nunca. Y a los que se les aplica siempre coincide en que son gente de la pobreza, de los excluidos del Estado social, etcétera, ¿no? Entonces, claro, bajo esos parámetros, la gente que está trabajando en ese entorno, nos estamos planteando también otro modelo, ¿no? Y otro modelo es, por ejemplo, la justicia restaurativa, ¿no? Una justicia que se podría realizar desde la propia comunidad. Hay eventos dañosos, no delitos, eventos dañosos, infracciones, afectados, protagonistas de esas situaciones anómalas, disfuncionales, como le queramos llamar, pero no etiquetemos, ¿eh? Y esos conflictos pueden ser tratados en el seno de la comunidad, buscando que los protagonistas comprendan por qué a uno le ha tocado la china, por qué uno ha asumido un papel más agresor, pero hay todo un grito, ¿no?, que se expresa a través de esa repulsa a una situación de pobreza permanente en la que ha vivido gente, ellos, sus padres, sus abuelos y tal, que muchas veces se expresa de forma violenta, y a eso estamos acostumbrados a llamarle delito, ¿no? Entonces, bueno, todo ese cambio de categorías, de reflexionar, de buscar otras vías, de cuestionar un sistema de justicia criminal que va siempre a por los mismos, de no hablar de quiénes son los auténticos delincuentes, de cómo los delitos se cometen desde los estados, el poder criminógeno de los estados, las guerras, todo lo que planteaba Chema con sus tesis antimilitaristas. Pues bueno, la delincuencia organizada de los consejos de administración. Vale, pues por ahí vamos, ¿no? La reflexión. Dale. Ah, vale. Bueno, yo un poco, en frase corta, pues yo creo que apoyar y sentir como nuestras también cualquiera de las luchas de la gente buena que se mueve por el territorio. O sea, tanto el que va a ser desahuciado, pues acudir ese día si se convoca para evitarlo, tanto ahora las de la limpieza, pues apoyarlas en todo lo posible. Y sé que muchas veces, pues eso, igual ocurre que hay muchísimas movilizaciones, está pasando que prácticamente un día sin otro tienes una concentración. Pero bueno, quiero decir que qué mejor cosa tenemos que intentar cambiar el mundo, desde luego, y cambiarlo apoyando las razones que creemos. Y ahora hay muchas justas que creo que tenemos que salir. Y luego gente que igual es verdad que está, que no está tan convencida o está más al margen, pues intentar hacerle a través de, pues como hacemos un poco en estos desahucios, ¿no? Es decir, solo no vas a llegar a ningún sitio, juntas sí. Entonces, hacerle partícipe no solo de la lucha de vivienda, sino de que igual la lucha también de cualquier huelga puede ser la suya el día de mañana, y que si colaboras y participas, van a colaborar y participar por ti otro día. Un poco empatizar así. Sí, un poco también, efectivamente. Por un lado, lo del mirar al lado, porque es cierto que muchas veces no nos movemos porque pensamos, yo solo no voy a conseguir mover esto, y ni siquiera miro al lado a ver si al de al lado tiene el mismo problema que yo. Entonces, mirar, porque efectivamente, casi, no, seguro, muchas personas hay que tienen el mismo problema que tú y que tienen esa misma capacidad de moverte, y juntos sí se puede, solo difícil, pero juntos sí. Y luego también el tema del cuestionamiento. Los niños pequeños, en torno a los 2-3 años, están todo el día preguntando el porqué, se le llama la fase del porqué. Hacer nosotros lo mismo, cuestionarnos todo, preguntarnos todo. Hay que salvar primero a los bancos, es lo más importante. ¿Por qué? Que me lo expliquen. Que me expliquen, no digo que no, pero que me expliquen por qué es más importante un banco que un señor que está desahuciado. ¿De dónde viene el agua que sale por mi grifo? ¿Es seguro que el río tiene que estar contaminado y falta traer agua de lejísimos? El tema energético, la energía que viene de mi casa la tengo que comprar una gran multinacional, no la puedo tener yo. Cuestionarme absolutamente todo. No, ni siquiera con la gente que comentabais antes, que a lo mejor es más susceptible, no con un tema negativo, sino simplemente preguntarse las cosas y pensarlas, porque muchísimas veces la respuesta nos sorprende a nosotros mismos, y existen muchísimos ejemplos de que aquello que pensamos que es completamente imposible resulta que es posible. Es posible salvar personas en vez de bancos, es posible tener tu luz, es posible tener tu río, es posible vivir muchísimo mejor. Bien, nosotros desde la PAC creo que de una de las cosas que nos sentimos más orgullosas de los últimos 6 meses es que hemos conseguido una cierta sinergia e integración con los demás movimientos, mareas, plataformas, movimientos de distinto tipo, etc. Entonces, pues bueno, ya nos vamos conociendo todos bastante, y el siguiente paso es el reto de lograr una mayor coordinación entre todos, lo que decíais. estamos acudiendo cada día a una manifestación convocada por una asociación o una plataforma o una marea diferente. El reto es organizarnos un poco mejor y no agotarnos de esa manera. En la PAC nosotros estamos empezando, ya lo decidimos a nivel nacional, organizar grupos de trabajo. Vamos a crear un grupo de deuda y género, otra deuda medioambiental y otra deuda a nivel municipal. De manera que también nuestro trabajo en los próximos meses va a consistir en intentar conseguir mayor implicación por parte de personas a nivel individual que quieran colaborar con nosotros buscando información, proporcionando información, etcétera. La PAC lo hemos definido siempre como un proceso de empoderamiento ciudadano. La gente debe saber, las personas deben saber, que no es un trabajo excesivamente técnico, es simplemente buscar información, buscar datos, cuestionar cómo se están gastando los recursos y reclamar que determinados usos, como decía Chema con los gastos militares, no se han utilizado adecuadamente y por lo tanto no es una deuda que debamos asumir porque nosotros estamos en contra del uso de esos recursos. Eso es entre otros muchos. Entonces, pues bueno, yo creo que ese es un poco el reto que tenemos nosotros por delante, ¿no? Y eso, buscamos un poco la integración entre todos los movimientos que podamos, creemos que podemos aportar algo porque pensamos también que la deuda ha sido el origen de todos los recortes que han venido después, de la pérdida de derechos civiles, laborales, de pensiones, que van a venir ahora, etcétera. Si os parece alguien que concluya esto, porque si no se nos va a ir la hora, o sea, sí, dale, o tú César, que nos ha hablado casi además. Sí, yo pienso que el reto que tienen pues las organizaciones sociales y populares ahora es organizar una coordinadora efectiva de las luchas sociales y políticas. Y es un reto fundamental que tenemos que hacerlo en torno a un programa claro, que los ejes centrales tendrían que ser un programa de emergencia social para el ya y que cuestionaran el pago de la deuda, el modelo de integración europea y el propio euro. Y además no vale con hacerlo solo la izquierda de Aragón, tiene que ser en el conjunto de la periferia europea, porque si no estamos perdidos contra la oligarquía que está arrasando Europa. Si os parece, concluimos aquí. ¿Tú quieres hablar algo, Chema? No te quedes con algo y luego te vas a casa un poco... No, me quedo con un rato maravilloso aquí. Este rato que hace crecer la marcha, la ilusión. Bueno, que nada, que hay que seguir, está claro. Que la agilidad hay que tenerla, vamos a comunicarnos rápidamente, hemos conseguido tal cosa. Eso es importante, comunicar lo conseguido, que se consiguen cosas además, pequeñas, medianas y grandes, y que la comunicación por medio de las radios libres, yo pertenezco a otra que es Radio Margen Izquierda, Radio MAI, por favor, utilizar las radios libres, pues la información detallada de lo que conseguís, lo que necesitáis, que corra la voz y ya para adelante. Bueno, pues si os parece, concluimos aquí. Yo la verdad sé la dificultad de hacer una tertulia de estas características, a pesar de que creo que por lo menos el reto que tenemos nosotras como La Enredadera es hacer cada vez más este tipo de cosas, aunque sea formato radio, que ya sabemos que no es un espacio asambleario, un espacio de verte con el oyente, que igual podríamos interactuar más, pero de momento esto es la capacidad que tenemos y esto es lo que nos gusta hacer. Esperemos que a la gente que nos escucháis pues os sirva también para haber aprendido algo, haberos quedado con algo de lo que ha aportado gente que igual no conocíais, y desde luego daros las gracias, ¿no? A Pedro, a César, a Esther, a Chema, a Yolanda, a Paco, Marta, a Virginia, que ha estado desde Huesca, y disculpar a Juan de Teruel, que no hemos podido contactar con él, temas de cobertura, y bueno, incluso la gente que ha llamado, que quería intervenir, y no les he dejado por falta de tiempo, la verdad, y uno solo, ¿eh? Y nada más, que gracias a todas y hasta la próxima, ¿no? Que nos seguimos viendo, ¿no? En cada una de las propuestas, que son viva muchas. Viva la Enredadera, ¿no? Viva Radio Topo, ¿no? Hay que seguir enredando, pero bien. Venga, pelotas. Hasta luego. Majete. Venga, y antes del paseante os vamos a dejar una canción desde el norte de la península. Es un tema que se llama Non Paradise, desde Tolosaldea, reggae, raga, ska. El grupo se llama Glaucom y el disco se llama Volumen 1. Bada ez da ez zure farlopa, ez nere kopa beharra okerrena da. da San Juan desfile militarra Arbaso zarren oitura batzuk baztertuzten duzeztuta burkeztu zureztu la eragiteko ez da mine matearen baino eske frenik ez dut eskopeta bat behar juega botatzeko ezker eskubi left right imuen antzeko ez da martxan militarrik nioietik jekitzeko ta i eskopetero entzuten aia izen ezkero bukire San Juan euna botatzei haulan batero We're not in paradise, daitzarrak ez dira ikusten Original ez defi playing for the justem Hau txakarrotuz da polemika biluzten Moskun oitura txarrek ez dute tokirik Ta ez zala fala, danak abiltzala bakoitzak aldunala Kapitala negurra klasikozko ez pala Aukeratu bada espada jabe edo alata goikoak salbaza izala Ta ez da broma, karkoma jota lotan koman zentu ona Gerra eta gozea itxutasun sintomak Garden ikusten uzten ez dun glaukoma Biriba pamplei Dream I tell you what to think Dream I tell you what to pray Dream I tell you what to drink Dream I tell you what to say Dance all in my town for the young thinking ways You won't stop the rhythm Selectari egin dei Natin paradise, daizarrak ez dira ikusten Original ez defi playing for the justem Hau txakarrotuz da polemika biluzten Moskun oitura txarrek ez dute tokirik We're not in paradise, daizarrak ez dira ikusten Original ez defi playing for the justem Hau txakarrotuz da polemika biluzten Moskun oitura txarrek ez daien tokirik usten This is Babylon, jainkoa talege zarra too much Kontra esan too much, haitzek idun farra txititu musikaz Tradizioaren atzaparrak Big up, big up, Moskutik Tolosara Sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Venga, Paco, deja de tocar el violín y a pasear. Vamos a pasear, vamos a pasear. Nos vamos a empezar el verano, aunque el verano no se ha enterado que debería de haber empezado, pero ya que empieza el verano, pues efectivamente vamos a contar una serie de paseos para que la gente pueda disfrutar del verano. ¿Es el verano algo infernal en Zaragoza? ¿No se puede pasear? Mentira, se puede pasear y de hecho se puede aprovechar el verano, ese calor infernal, para hacer cosas que el resto del año no se pueden hacer. Luego hay paseos bien bonitos para una noche y un día de verano. Evidentemente, como suele hacer mucho calor en Zaragoza, lo fundamental sí que sería el acercarnos a los ríos, disfrutar de nuestros ríos. Creo que más de una vez hemos comentado que Zaragoza tiene 3 ríos, si contamos al Canal Imperial tiene 4, luego tenemos grandes kilometradas para recorrerlos y poder disfrutar de sus sombras. Ya no digo para bañarnos, también nos podemos bañar, aunque nos resulte sorprendente. Si alguien coge la zonita de baños que suele haber oficial, verá que no hay ninguna por los alrededores de Zaragoza, pero no es porque no las haya, sino porque muchas de ellas tienen problemas de contaminación, de otras cosas, y ante esos problemas hay 2 opciones, solucionar el problema o eliminarla como zona de baño, y por lo tanto, muerto el perro, se acabó la rabia. Sí que hay zonas de baño históricas, pues en la propia Zaragoza, sin irnos más lejos, tenemos las playas de la Almozara, tenemos por la zona del Arrabal, tenemos una zona de baño tremenda en Zaragoza, como es la Peña el Cuervo, que nuestros padres y los que tengan cierta edad conocerán en el Gállego. Hay muchas zonas de baño en las que podernos refrescar. No es que vaya a recomendar que la gente esté continuamente metiéndose en los ríos para bañarse, pero sí que tampoco te pasa nada, no se te cae la piel ni te salen cuernos por meterte en el río, con lo cual no pasa absolutamente nada por bañarte. Y le recomendaría a la gente que se volviera a acercar al río, que es algo muy refrescante, que hasta hace 4 días que se inventaron las piscinas, todos nos hemos bañado en los ríos, y que además cuando te empiezas a acercar al río, es también una manera de exigir efectivamente que también nuestras administraciones vuelvan a hacer que los ríos sean lugares bañables y lugares en los que sumergirte y zambullirte. Por lo tanto, recomendar que la gente se acerque, que busque el frescor del agua, que meta los pies sin ningún tipo de problema, que se arremangue y que se remoje, como decía la canción de la bordeta de arremójate la tripa, pues que se arremoje la tripa en un río, que tenemos unos cuantos por nuestros alrededores, y es una buena manera de eso, de reivindicar los ríos. Un río en el que te puedes bañar sin ningún problema, te va a traer además que puedas beber, que puedas utilizarlo, que puedas hacer, o sea que es un magnífico indicador que te puedas arremojar en tu río. Y si uno no se quiere remojar, hay también infinidad de sotos por las orillas de los ríos. Hay maravillosas sombras en las que tumbarte a la bartola, en las que disfrutar del verano y en las que puedes hacer grandes cosas. Los sotos en Zaragoza, sin irnos más lejos, recorriendo el Ebro, si vamos hacia abajo, tenemos el Soto de Cantalobos, que tenemos kilómetros luego de sotos para andar. Margen izquierda, la gran desconocida aguas abajo de Zaragoza. Hay sotos auténticamente maravillosos, auténticas selvas geniales en verano para estar a la sombra, varios grados por debajo de la temperatura que hace para irla viviendo. La desembocadura del Gallego, una vez más, que hemos comentado aquí, es un precioso soto. Y remontando el Gallego, para el que no lo conozca, el Gallego desconocido, es maravilloso, y más todavía en verano. Toda la zona, la propia zona de Peñaflor, hasta incluso la zona de Montañana, si me apuras, hay maravillosos sotos, incluso muchos de ellos además bastante fácilmente recorribles. Lo que la gente se recorra los ríos, aproveche el verano para conocérselos bien, o lo mejor que quiera, que cada uno tenga el tiempo, porque sí que se va a encontrar con muchísimas sorpresas. Y ya digo, el verano es una muy muy buena ocasión para hacerlo. El propio Canal Imperial, incluso el Huerva, que vaya uno a visitar alguna especie de juego de a ver si encuentro algún sitio bonito en el Huerva, porque el juego le saldrá muy bien y podrá encontrar sitios muy muy bonitos en el propio Huerva. Y es cierto que, por ejemplo, la estepa es un lugar, no sé si voy a decir inhóspito, pero sí que cuando menos complicado para vivirlo en verano. Pero sí que es cierto también que nos ofrece dos posibilidades. Por un lado, al que le gusten las experiencias extremas, por decirlo de alguna manera, sí que el verano va a poder vivir una experiencia auténticamente extrema. O sea, meterte en una estepa, por ejemplo, en los alrededores de Zaragoza tenemos la Salada de Mediana, pero incluso las saladas de Bujaraloz, etcétera, etcétera. Pues al que le gusten las emociones fuertes, la adrenalina, acercarte en pleno julio, en pleno agosto, a esos lugares tan brutalmente secos, es una experiencia interesante. Bien parapetado, con buena sombra, bien hidratado, bien etcétera, etcétera, es una experiencia que te carga las pilas. No es como tirarte a hacer puenting, pero vaya, es una experiencia importante. Incluso hay gente, investigadores, que aprovechan el verano para venir, para estudiar los animales que se llaman, o plantas que se llaman extremófilos, que viven en condiciones extremas, y bueno, pues participar de esa extremofilia no deja de ser también eso, una experiencia para amantes de, en este caso, de adrenalina, de experiencias curiosas. Pues la tenemos ahí, es un poco darle la vuelta, y bueno, ya que está complicado, pues me voy a algo más complicado y vivir esa sensación, ¿no? Pero sí que sobre todo el darle la gran vuelta, que es la noche. Efectivamente, la estepa de noche no la puedes vivir en ningún momento. Invierno te hielas, en primavera, en otoño es complicado, pero sin embargo en verano nos abre las puertas de par en par, y yo sí que al que no lo haya hecho se lo recomiendo entusiastamente, que salga a recorrer la estepa de noche. Zaragoza, un camino muy sencillito que recomiendo para que tenga un poco de miedo de perderse o de no saber qué hacer, que es por ejemplo el Camino de la Bola, que hemos comentado aquí ya en alguna ocasión, desde la puerta del cementerio, y a ver si de noche también tiene cierto morbo, que vaya recorriendo ese camino, un camino muy muy sencillo, que aproveche si quiere las noches de luna llena, que hay unas cuantas a lo largo del verano, que se sorprenderá también de la luz en cuanto salimos de la Zaragoza iluminada, que no te deja ver de noche curiosamente la luz. Te metes por la estepa de colores claros con luna llena, hasta puedes incluso leer e ir viendo el mapa con la luz. La gente se sorprende francamente de la cantidad de luz que hay, y visitar, gozar la estepa de noche en verano es una auténtica gozada, porque además se llena de vida. Lo que durante el día son todos animales que están ahí escondidos, que no saben qué hacer, durante la noche es una explosión de vida que salen, y uno va viviendo en medio. Además, eso, ese calor de la tierra que sale y que simplemente es tibio, ya no es caliente, es una auténtica gozada, y que solo puedes hacer en los meses de verano, y por lo tanto se lo recomiendo a toda la gente. Todo el que lo prueba, evidentemente, sí que repite. Entonces sí que aprovechar también el verano para ese tipo de cuestiones, porque es muy muy bonito. Y en todo caso, eso sí que, tal vuestros consejos de paseo, sí que el aprovechar, pues eso, el verano para eso, ¿no? Recuperar los ríos, recuperar esas estepas de noches, el buscar otro tipo de cuestiones, o en todo caso sí que hacer un poco, como decimos, muchos animales crepusculares, para aprovechar los amaneceres. que además tiene la ventaja de que podemos encontrar también con otros animales de ese amanecer, y que sí que en todo caso eso, el verano buscarlo, porque Zaragoza sí que tiene paseos, sí que tiene muchos lugares en los que visitar y disfrutar del verano, ya que tenemos mucho tiempo y que a lo mejor nos podemos aburrir, pues estos esos sitios que no sabemos a dónde ir durante el resto del año, pues aprovechar ahora en verano para conocerlos. Pues tened cuidado si vais por la estepa de noche y os encontréis con un pájaro, el paseante. Paco Iturbe. Bueno, Paco, en septiembre repetimos, ¿no? En septiembre volvemos, en septiembre repetiremos, seguiremos paseando. La verdad es que también ha sido una auténtica gozadica esa temporada poder compartir con la gente estos paseicos, porque además sí que luego te vas dando cuenta cuando van pasando los días que la gente, digamos que empieza a ver feedback, empieza a ver retroalimentación y la gente se entera. Y la verdad, hombre, somos una inmensa minoría, pero lo escucha gente. Y le va a gozar. ¡Lo escucha gente! Y a la gente le gusta y tal, con lo cual, sí, además la radio hay que reconocer también que es un sitio, vamos, es un canal muy, muy agradable para llegar hasta la gente. Te metes en la casita de cada cual, le cuentas cosas, y que yo creo que para picar la curiosidad de que la gente, una vez escuchado esto, al día siguiente salga con deseos locos de pasear por esos lugares, pues es un magnífico canal, con lo cual sí, sí. Repetir, si se me deja, desde luego, bueno, si la gente sigue en casa escuchándolo cuando hable, pues sí que efectivamente. Como sí que siempre, decirlo. En verano renegociaremos el contrato a la baja. Renegociaremos, a la baja ya es más complicado renegociarlo, pero siempre puede haber un metro. Como se intenta. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en la enredadera de Radio Topo. Traficantes de sueños. Cale Gorría. Eclipsados. Viento Sur. Chalaparta. Diagonal. Sordica. Temeo. Opciones. Tropo. La fertilidad de la tierra. Mala vida. El viejo topo. Libros en acción. Paté de marrano. Virus. La directa. Ica. Mongolia. Todos estos libros, revistas, tebeos, fanzines. Y mucho más para leer en la Biblioteca Frida Kahlo. Visítanos en Aenrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y en www.bfk.cc. ¡Ey! ¡Que viene la Billie Holiday! ¿Qué tal, Gitagáfora? Buenas noches. Ay, la Billie Holiday, qué tía más maja. Pues aquí pone Teddy Wilson. ¿Y por qué pone Teddy Wilson? Pues no sé, aquí pone The Way You Look Tonight, Teddy Wilson. Hombre, ha habido muchas versiones de esta canción, pero... Este MP3. Esta justamente que estamos escuchando es la de Billie Holiday, fíjate. Vale, vale. Estábamos nosotros en la grabación. Ya sabéis que cada 15 días viene pum... Bueno, cada 15 días o cuando se puede, no todos los domingos se puede. No todos los domingos se puede, pero vamos, lo intentamos. Para charlar de libros. Y hablar de libricos. Y nada, como hoy es la última gitanja fuera de la temporada. Qué y pena. Bueno, yo igual que Paco, si me dejáis, pues volveré después en la siguiente. Amenazan con volver, y, ¿eh? Yo no amenazo, yo digo que si me dejáis. Yo digo que si me dejáis y si a la gente les sigue interesando que les cuente mis cosas y les lea mis cuentos. Oye, decirlo, y no solamente con un me gusta, que eso es muy frío, decir me gusta gitanjáfora. Bien, bien. Escrito. Me gusta el paseante. O me gusta el paseante. O... lo que lo acabas de decir. Me gusta gitanjáfora. Bien. Y ahora nos guardamos las... Bueno, sí, no, vamos a dejar de hacernos la pelota y vamos a lo que vamos. ¿A qué vamos? Vamos a hacer unas recomendaciones de lectura para este verano. Bien. Que, bueno, no voy a ser yo la única, vosotros también habéis traído las vuestras. Y, bueno, yo lo primero, nombrar que en cualquier programa de los que hemos estado haciendo, en los cuales ha habido gitanjáfora, hemos dicho muchísimos libros, que ahí tenéis un montón de opciones, porque hemos hablado desde Murakami, hemos pasado por Juego de Tronos, hemos hablado de Edgar Allan Poe, de Tolkien, de Ray Bradbury, hicimos un monográfico de Las uvas de la ira, hablamos de Paul Auster, quiero decir, o sea, ahí tenéis un montón de recomendaciones. Vamos, o sea, para cansaos de leer y para que os falte tiempo en el verano. Y además de esas, otras. Sí, hoy os traigo cuatro recomendaciones, así muy rapidito vamos a pasar por ellas, de cuatro libros que me he leído recientemente y que me han encantado y que quiero compartir con vosotros. El primero sería El desembarco de Alá, de Lorenzo Mediano. Es Lorenzo aquí nos novela un hecho histórico que sería, bueno, según sus propias palabras, lo que siempre nos han ocultado sobre la conquista musulmana de la península ibérica. Wow. Y es una pasada, es muy interesante, ¿eh? O sea, la verdad que Lorenzo ha hecho un trabajo de documentación impresionante. Y luego encima es que la novela es entretenidísima, te engancha desde la primera página, te encuentras de todo. Ha mezclado muy bien las culturas que tuvieron que convivir a partir de ese momento, estamos hablando del año 711, que son la judía, la cristiana y la árabe. Es un libro que es muy rico en diálogos, es muy visual, yo creo que podría ser perfectamente llevado a la pantalla sin ningún problema, pero Lorenzo tiene una forma de escribir muy directa. Y bueno, tenemos aventuras, muchos escenarios, pasiones, batallas, amor. Nos encontramos a los cántabros, a los caristios, las tropas bereberes, el pueblo judío, las luchas por el trono, la corte, tres historias de amor, la fiebre por el oro, bueno, la fusión de culturas sobre todo. Y lo más importante, en este libro no hay ni buenos ni malos, porque simplemente nos presenta la historia tal cual. ¿Vale? O sea, luego, por supuesto, novelada, pero genial en ese sentido. Y nada, que os lo recomiendo. ¿El título cuál era? El desembarco de Alá. El desembarco de Alá. Y lo podéis encontrar editado en Tropo. Vale. Was that ballet class? Prim. El siguiente, que por cierto la banda sonora que estamos escuchando proviene de ese libro, uh-huh, es Estúpidos y Felices, de Alfredo Benedí. Es su segunda novela. Ya estuvimos hablando aquí anteriormente de su primera novela, de Guacha los Güeros, que también es muy interesante. Y es una novela negra, criminal, de aventuras, que nos hace viajar y que nos muestra también un poco cómo el crimen organizado se aprovecha de la globalización, porque nos lleva en un viaje del tráfico de efedrina desde Hong Kong hasta Barcelona, pasando por Buenos Aires. Es interesantísimo, está muy chulo. Nos habla de mafiosos neoyorquinos, italoamericanos, de narcos mexicanos, y nos cuenta el viaje de la droga, nos muestra a la gente que la manipula, pero también nos muestra las consecuencias en las personas que se mueven alrededor de todo este mundo. De hecho, gira todo en torno un poco a un asesinato, no diré más, además lo del asesinato como sale al principio y además se puede leer en la contraportada, tampoco estoy desvelando nada, pero lo más interesante es que hay un montón de personajes que son realmente los grandes pilares de la novela, en los que se cimenta la novela, porque todos esos personajes son muy profundos, son muy hondos, pero no nos los describe, sino que nos los va mostrando poco a poco durante la novela, y son las vidas de estos personajes, lo que les ha pasado antes, lo que les está pasando ahora, lo que desemboca en lo que va a pasar, ¿no? Entonces es genial, la verdad que Alfredo Benedí es muy respetuoso con el lector en este sentido, uh-huh, y confía en el lector para ser capaz de ir construyendo un poco la historia. Nos habla, por ejemplo, del subinspector Domínguez. A mí me recuerda mucho la vida de este señor a lo que contaba Carlos Jiménez en Paracuellos. Nos habla de él y de ella, que ya salían en la novela de Guacha los Güeros, igual que el negro de Luisiana, también un asesino así muy grandote que ha tenido una infancia horrible, pobrecillo. Nos habla del gordo Gambaza y Claudia, que estuvieron en los movimientos peronistas, y nos explica muy bien cómo son todos esos movimientos. La verdad que yo he aprendido mucho también con esta novela, y nada, os recomiendo que la leáis, porque además, igual que la de Lorenzo, engancha desde la primera página. Estúpidos y Felices, de Alfredo Benedí, con CD, banda sonora incorporada en la novela. Exacto. I am eager to lose. Y luego, no sé si os acordáis que hace poco estuvimos hablando de un libro en el cual corrían los años 30 en Estados Unidos y veíamos a un montón de gente en un éxodo masivo huyendo del hambre y de la crisis por la ruta 66. ¿Os acordáis del libro? Las uvas de la ira. Claro. Pues resulta que hace poco me puse a leer una novela de Carlos Castán, que acaba de sacar con Tropo Editores también, Polvo en el Neón, y nos habla de un viaje por la ruta 66. Y me recordó. Yo me leí otra de Carlos Castán, ¿cuál puede ser? Con Tropo también. Pues es que tiene varias con Tropo. Seguramente, novela solamente en Tropo, creo que solamente está esta. Creo que lo demás es una recopilación de cuentos. Pues es una igual. Recopilación de cuentos. Ahora mismo no me acuerdo, la verdad. Bueno, en esta novela, como tenemos poco tiempo, vamos a ir rápido, esa misma ruta, la ruta 66, es la protagonista a través de la fotografía de un fotógrafo, que lo tengo que leer, de Dominique Leiva, y de la prosa de este escritor, de Carlos Castán, que a mí me encanta, Carlos Castán, soy súper fan suya. Y entonces, digamos que a través de las fotos del señor Leiva, que digamos que lo que hacen un poco es reinventar los espacios urbanos y marginales de toda esa ruta 66, en Polvo en el Neón, todas esas imágenes nos van acompañando en el viaje de un señor que se llama Quinn, que ha heredado un motel de carretera y que tiene que ir por la ruta 66 hacia ese motel. Entonces este viaje lo comienza con una chica, con Jessica, pero él se da cuenta de que este viaje lo tiene que hacer solo, y nadie mejor que Carlos Castán para hablarnos de soledades y de todos esos miedos condensados que puede haber en un motel de carretera. Y por último, un libro para niños, un relato que se titula El príncipe que cruzó Allende los mares. El guión, bueno, lo que es el relato es de Roberto Malo, con unas ilustraciones maravillosas de David Guirao, que está editado en Albay. Y bueno, aquí sale, es una historia de reyes, princesas y príncipes, pero sin ningún tipo de estereotipo ni ningún tipo de cliché. Es maravillosa, tanto para los padres como para los peques. Yo lo que recomiendo es que lo lean juntos, sería ya maravilloso. Y no olvidemos que acaba de salir el nuevo Mala Vida, que lo tenéis disponible también en todas partes, ¿eh? O sea, lo tengo que decir. Tenéis una por ahí lectura que te puede durar todo el verano, si la apuras bien. Si la apuras bien, sí. Y nada, por aquí hay más gente que quiere recomendar libros. Eso es, hoy hemos querido enredar Gitanjáfora con las recomendaciones de la Biblioteca Frida Kahlo, que ya sabéis que todos los lunes de 6 a 8 de la tarde estamos entre ciclo en la calle Pedro Liñán, número 8, ordenando, leyendo, archivando libros, y que mañana estaremos y os podéis pasar. Así que Pepa, Pati y yo pues vamos a recomendaros alguna cosita. Pepa. Venga, pues recomiendo yo. Yo voy a recomendar un libro, bueno, en realidad son dos libros, porque eso, está la primera parte y la segunda, de, bueno, es un cómic, es cómic, y yo en realidad no soy una gran lectora de cómics, pero a lo mejor precisamente por eso lo estoy recomendando, porque me los he leído súper a gusto, y también, bueno, pues que me ha parecido, aparte de la historia, que va un poquito sobre un grupo de personas que en Francia estuvieron viviendo así un poco en comunidad, ¿no? Y bueno, pues un poquito el proceso que tuvieron, y aparte de eso, pues me ha parecido curioso cómo iba, bueno, pues la forma de dibujar, ¿no? Porque tiene, bueno, pues la forma peculiar del autor de dibujar, pero aparte en ocasiones cuando están rememorando ciertos pasajes de, pues entonces, que creo que es por los años 70 o algo así. Después de mayo del 68. Eso, 68. Sí, ahora lo estoy viendo aquí, 68. Pues hace unos dibujos que son casi como fotografías, que supongo que serán copias, vamos, como copias exactas de fotografías, y es que es como que lo estás viendo como estaban en ese momento. Vale, que en los otros dibujos pues también puedes imaginarte cómo estaban y tal, pero es que, vamos, las caras, todo es como súper, para ser un cómic, como bastante realista. Y ¿cómo se titula y quién es el autor? Venga, vamos allá. Se titula La Comunidad, y los autores, bueno, supongo que lo voy a pronunciar muy mal, Tankegel y Jean Benoit. Bueno, son franceses. La Comunidad, yo la verdad también me los he leído, no son dos tomos, ¿no? El tomo 1 y el tomo 2, que es continuación, o sea, realmente es, lo podían haber hecho en el mismo tomo, porque es la misma historia, los mismos personajes. Lo partieron en dos, no sé muy bien por qué, yo no lo he entendido, esa parte no lo he entendido. Porque igual si era muy gordo, porque sí, cada igual uno es porque tiene sería unas 200 páginas, y dice la gente, ¡guau, qué tochazo! No me pues lo sería pillo. Por eso. ¿Y tú, Pati, qué recomiendas? Yo he traído tres recomendaciones, pero así lo voy a decir muy corto, ¿vale? Además de las tres, hemos hablado aquí en La Enredadera. El amigo que surgió de un viejo ordenador, de Belén Gopegui, que se supone que es un libro para niños porque es del barco de vapor de a partir de 10 años, pero la verdad que las personas un poquito más añosas también lo disfrutarán, ¿no? Sobre la amistad, sobre la militancia y sobre cómo valorar todas esas cosas desde la visión de una niña un poquito más joven. Luego, el segundo es un poco tocho, pero se lee muy bien, y como en verano siempre tenemos un poquito más de tiempo, nunca está de más aprovechar para leer esos libros que de normal no te puedes leer porque no tienes tiempo. Y es Nuevos feminismos, sentidos comunes de la dispersión, una historia de trayectorias y rupturas en el Estado español, de Silvia López Gil y de Traficantes de sueños. Esto es un libro un poco tocheteno, en la que se hacen entrevistas a diferentes personas de movimientos feministas del Estado español de los últimos años, desde los 70-80 a la actualidad, y la verdad que es un recorrido muy interesante sobre estas luchas feministas. Y mi tercera recomendación es de otra autora que se llama María José Pardo Pum, que hizo un libro que se llama Cuentos enredados, que la verdad que para el verano es una lectura muy recomendable, que estás sentado en una terraza, te lo lees, que estás en el parque, te lo lees, que estás en la playa, te lo lees. Y si, incluso en el baño te lo puedes leer. Incluso en el baño, o sea, que como son cuentecicos cortos, la verdad que se lee muy rápido. Bueno, pues estas son las recomendaciones literarias de Pum, de Gitanjáfora. Yo no voy a hacer ninguna porque he pensado que tengo aquí un montón para hacer. Las vamos a poner en el archivador de la Virosta, que es lo que hacemos cada mes. Ahora hay todo libros en aragonés y en catalán. Entonces, el mes que viene cogeremos todo fondos de la Biblioteca Frida Kahlo y os pondremos ahí pues 15 o 20 libros como recomendaciones de la biblioteca. Y seguro que hay alguna de las que yo tenía aquí, pues de Saramago, de Benedetti, de Galeano, de Manuel Vilas, que son todos libros que tenemos en la biblioteca. Igual hasta ponemos algún TVO también de los que hay por ahí. O sea que para el mes que viene, ¿vale? O a finales de este mes, principios de julio, pondremos ahí en la Virosta la selección de libros. Y como siempre en Gitanjáfora, un cuentecico de Pum. Enredado, el último cuento enredado de la temporada, que se titula Manuela y que me vino un poco así de inspiración cuando estaba releyendo los episodios nacionales de Galdós, que recomiendo además. Bien chulo. Todos se quedaron sorprendidos cuando vieron aparecer aún de madrugada a Manuela, con una cesta de mimbre, paso seguro y el pelo suelto. Caminaba entre los escombros dejados por el bombardeo, dándole un calor que no tenía a la Plaza de Santa Engracia. Seguro que los franceses, al otro lado, refugiados tras su paralela y sus cañones, no tenían tan buena vista. Aunque el paisaje era lo de menos, lo que más les interesaba era lo que había dentro de la cesta. En cuanto aparecieron las dos gallinas fiambres, las confituras y las conservas, la sorpresa de que ella estuviera allí, que se hubiera atrevido a acercarse a pesar de las balas y su barriga de casi parto, se esfumó para dar paso al ansia de engullir aquella comida. Si algo era seguro, es que tenían hambre. Gabriel se alejó un poco a comer su parte, refugiándose tras un parapeto de tierra al abrigo de las balas francesas. Aquel sí que era un buen momento, un momento propicio para que los volvieran a bombardear, ocupados como estaban en zamparse todo aquello. Pero parecía que los de Napoleón preparaban su segunda paralela, y hasta que la terminaran, los dejarían tranquilos los cañones. Tendrían que salir en incursión a ver si les desbarataban algo, pero eran muchos, muchos más que ellos. Ocupado como estaba en pensar todo esto, casi ni se dio cuenta de que Manuela se había sentado cerca de él. Cuando se percató, se sintió en la obligación de hablarle y lo primero que se le ocurrió fue darle el pésame por su marido, al que había matado la metralla el día anterior, y decirle que le había chocado verla aparecer como todas las mañanas, siendo que se había quedado viuda. Por toda respuesta, ella le preguntó si le enseñaba a disparar. Quería saber lo que se sentía. Cuando terminaron con todo, Manuela recogió la cesta y se despidió hasta la noche. Les prometió que volvería con más comida, con chorizo, con queso y pan recién hecho. Todos la miraban embobados mientras se alejaba, con su paso seguro y el pelo suelto. Cuando desapareció entre las ruinas, uno dijo que le iba a pedir que les trajese también algún postre dulce. Entonces Gabriel le replicó que era un idiota, que ya habían tenido el postre más dulce. A ella, a Manuela. Esto ha sido Gitanjáfora. Por el momento, si me dejáis. En septiembre volveremos. El domingo 1 de septiembre será la primera enredadera, seguro. Yo creo que en julio y en agosto serán todas enlatadas. No creo que vengamos en directo, la verdad, ningún domingo. Pero bueno, en septiembre seguro que volvemos con las secciones que ha habido y alguna idea más que tenemos. Y yo aprovecho para felicitar a todo el mundo que le guste la noche de San Juan y la magia de estos momentos. Y sobre todo para desearos feliz verano y que nos escuchemos el año que viene. Muy bien, Pum, pues ahora vamos a la hoguera, claro que sí. Pero no te vayas todavía, que aún quedan 5 minutos de la enredadera. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999, compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son 2 días. Más información en www.bfk.cc. Y antes de terminar la enredadera de hoy, aprovechando así los últimos minuticos, queríamos hablaros un poco de la tercera ecomarcha en bici por el decrecimiento, organizada por Ecologistas en Acción, y para eso hemos invitado a Nacho Escartín, que es el responsable de dicha marcha. Gracias, buenas noches. Nacho, para la gente que no sepa qué es esto de la ecomarcha, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste? Bueno, en primer lugar, yo soy una de las personas que coordina, ¿eh? O sea, yo no soy responsable de nada. Pero eres el responsable. Bueno, sí, soy el responsable de que todas las personas lleguen sanas y salvas y disfruten mucho de su estancia en la ecomarcha. ¿Ves? Bueno, contaros, esto es una iniciativa de Ecologistas en Acción, que ya es la tercera vez que se hace. El primer año recorrimos todo el Ebro, desde Fontibre hasta el Delta del Ebro. Cuando decimos recorrimos todo, no quiere decir que sea obligatorio ir desde el principio hasta el final. Cualquier persona puede apuntarse los días que quiera, según tenga vacaciones, según tenga ganas, le apetezca recorrer unas etapas concretas, conocer la costa o conocer el interior, lo que sea. El segundo año estuvimos yendo por vías pecuarias, es decir, los caminos tradicionales del pastoreo y de la transhumancia, entre Soria y Extremadura, que es así que me la pedalé yo entera, hasta que me caí, antes de llegar a Mérida. La penúltima etapa, hay que decirlo, que me caí, pero no me pasó nada, aquí estamos. Y la tercera, nos vamos a ir desde Águilas, que es un pueblo de Murcia. Vamos a recorrer la costa pues de Murcia, de Alicante, un poquito de Valencia, y nos meteremos un poquito por Albacete hasta llegar a la zona de Villar de Cañas, que igual hay gente que os sonará en Cuenca, que es un territorio pues amenazado para instalar el almacén de residuos nucleares, ¿no? El ATC, que es un proyecto tremendo, y se hace coincidir con una propuesta muy interesante, que es el Tinto de Verano. La Voz Dormida, El Paseante, Antena Dislocada, Radiabluras de la Biblioteca Frida Kahlo, Sexualidades Feministas, Cuídate Compa, Alternativas, No Hay Huerta Atrás, Entrevistas, Tertulias, Nuevas Cuñas Prometidas, Música, Secciones, y nada, cualquier cosica que os surja, pues nos escribís, ¿no? A la enredadera @no50.org. Y nada, que ha sido un año tremendo de radio, la verdad, que muy, muy contentas nos vamos, y esperamos que tú también. Y nada, pues desearos que paséis buen verano, que disfrutéis de estos días, que son los más largos del año, con mucha luz natural. Y nada, hoy, feliz noche de San Juan, que nos vamos al Parque Bruil, a la hoguera, arde Madalena, y nos despedimos con un ardiente salud, amor y rebeldía.